Y como para ir agendando, por si andás por Aiguá o si estás en Aiguá, recordar que este fin de semana, este sábado, lo de Cristina, sin excusa de Silvia Guzmán, para disfrutar de un momento agradable ahí de canto, música con Mariana Garín y el dúo Conde Guzmán, además de la presentación del libro Sin excusas de Silvia Guzmán, que como les decía, es una gran compañera y colaboradora de este programa. Y siempre ha estado presente ya desde el año pasado, así que no quisimos perder la oportunidad como para conversar en torno a esta actividad y además compartir algo de su música, su pensar y su sentir más allá de la actividad que se va a llevar adelante en lo de Cristina este fin de semana. Me planto pa' que veas lo que siente un cantor que conoce del campo al hombre y su valor. Algunos son mensuales que cuidan los potreros igual que fueran suyos. ¿Quién podés reconocerlo? El domador seguro te amansa un bagual, con tremendo coraje de rienda te lo da. También está el tropero vaquiano de caminos, no importan temporales, parece ser su destino. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Acércate a las chacras, los hombres bajo el sol trabajan día a día, luchan con decisión. Míralos de cerca, los verás sudando a causa de los frutos que pa' vos están sembrando. Y mira esas mujeres curtidas por el sol, trabajan lo que un hombre y les sobra el valor. Enseñan a sus hijos con todo su calor a enfrentar a la vida con su fe y corazón. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Igual cambian de oficio y al monte no le aflojan. Por los esquiladores, esos bravos afreros, igual se hacen su casa, lo mismo que aquel hornero. Y por esos maestros que en los pueblos están, o en rincones lejanos, no importa en qué lugar, tampoco que haga frío o el sol esté quemando, no importan los caminos, su misión está llamando. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Por mi gente canto yo, mientras viva. Tenemos un gustazo de estar nuevamente con Silvia Guzmán y nos impusimos hablar particularmente de lo que tiene que ver con literatura y música. ¿Cómo estamos, Silvia? Muy bien, ustedes y toda la audiencia y la gente linda de Aiguá. Por acá bien, está frío, ¿no? Por suerte ha llovido bastante, las plantas están contentas. Y exactamente. Así que este fin de semana van a andar por Aiguá presentando el libro Sin Excusas. Exactamente. Es increíble cómo se dan las cosas, ¿no? De hacer ahora, este 20 de julio, hace un año que ya comenzamos con las presentaciones en diferentes lugares de Montevideo, y algo que teníamos en la mira era presentarlo en Aiguá, y no se iba dando la cuestión, porque bueno, después yo también tuve un quebranto de salud, el lugar estaba ocupado, la Casa de la Cultura al final no concretamos, y bueno, pero se dio mágicamente como se dan las cosas y como suelen darse las cosas ahí en Aiguá. Yo tengo una hija que está viviendo hace unos meses allá y me dice, mamá, acá las cosas nacen espontáneamente, todo lo que es cultura. Y así fue, llamamos al lugar al hostal de lo de Cristina, y bueno, me reconoció y me dice, pero Silvia Guzmán, la de la novela Sin Excusas, por acá andan unos ejemplares tuyos, lo ha leído gente y me ha comentado, y bueno, ¿no querés hacer la presentación? Nosotros habíamos llamado para ir a descansar después de una operación y un mes complicado que tuve de salud. Y bueno, y surgió esto, y así estamos, en esos preparativos estamos. Muy bueno, tengo que decirte que no sé qué tanto podemos adelantar del libro, porque además lo va a presentar ahí. Empecé a leerlo, me resultó potente, por no decirte fuerte, y llegó un momento que no pude seguir por una cuestión de afectiva, emocional, digamos. En algún momento lo voy a terminar, porque me removió un montón de cosas de mi propia infancia, digamos. Exactamente. Porque venimos a ser de unas generaciones sin derechos, de niños sin derechos, en una situación bastante extrema, ¿no? Exactamente, yo siempre digo, hace poco tuve un comentario de una compañera de la infancia que me dejó un tanto preocupada, porque cuando lo terminó me dijo, bueno, Silvia, pero también hay más tela para cortar, también tuviste gente que te quiso y también tuviste episodios buenos, pero había en mí como una necesidad de contar todas esas violaciones a lo que es la infancia, a lo que es los derechos del niño, a lo que es los derechos de la mujer, y bueno, y de todo ser humano, porque yo siempre aclaro, he ido a conversar a grupos feministas y me dicen, ¿pero es un libro feminista? No, yo no soy una mujer feminista, yo soy humanista, yo considero que la violencia no tiene género, porque así como mi hermana, que es parte importante de esa novela, ella ya falleció, así como ella y como yo y como mis otras hermanas mujeres, también los varones fueron víctimas de muchísima violencia por parte de mis padres. Por parte de mi padre en forma directa y por parte de mi madre por omisión, porque yo siempre digo que mi madre fue tan víctima como cómplice. Entonces, por eso yo sostengo, y bueno, la vida me ha dado la razón en esta trayectoria que no es menor que llevo, que bueno, que la violencia no tiene género. La violencia es violencia y el ser humano tiene derecho a denunciar y a tratar de vivir en paz. Y sí, es dura, es muy dura, es una novela muy dura, pero yo creo que si me preguntaran, es esperanzadora. Porque te llama a no rendirte, te llama a seguir adelante y a no poner excusas. Yo a cierta altura de mi vida me cansé de oír quejas y cuentos y gente que andaba en malos pasos o con malas actitudes y decía, lo que pasa es que yo era única hija y crecí traumada, o lo que pasa es que yo pasé mucho hambre, o mi abuelita me tiraba de la oreja. Digo, cuando uno sabe distinguir qué es dulce de leche y qué es caca, como digo yo, pues ya tenés el poder de decidir qué es lo que vas a hacer contigo y con tus actitudes. Y ahí está por un poco la resiliencia que le dicen hoy día, ¿no? Exactamente, una palabra muy de moda, la resiliencia, el empodérate mujer. Bueno, yo siempre digo empodérate mujer cuando te llaman yo fui vendedora como tantas uruguayas, calculo, de estos productos por catálogo de belleza, y te llaman a empoderarte mujer para que te pongas uñas de plástico y te compres un perfume caro. Y yo pienso que no, que hay que llamar al ser humano a empoderarse, pero de sus derechos. Y esta situación, digamos, es como una forma de confesión también, porque en lo que es personal, más allá de que existió esa parte del amor y del cuidado a la forma que nuestros padres tuvieron, en lo que es personal, por ejemplo, puedo asegurar que conocí todos los tipos de castigo. No había Totalmente. límites, ¿no? No, Totalmente. es Sí, sí, sí, sí. es como para escribir un sin tengo para escribir un sin Otro sin excusa. excusa 2. Bueno. Pero esa situación, digamos, de la infancia que hoy se ha avanzado un poco, igual se mantiene en un montón de contextos y también la infancia es y sigue siendo hace décadas la parte más pobre de nuestro país. Exactamente. Yo pienso, bueno, muchas veces discutimos esto con Julio, con mi esposo. Acá el tema no pasa por leyes, ni por reglamentaciones, ni por, el tema está en que no nos enseñan desde el amor, desde el respeto por el otro. Acá el problema es de educación. Yo pienso que es de educación y después, bueno, sí, no es lo mismo. Porque en una de las presentaciones, por ejemplo, alguien pidió la palabra y me dice: pero la violencia también existe en las clases altas. Y yo digo, no tengo la menor duda. Absolutamente de acuerdo. Pero no es lo mismo que una niña sufra violencia en la clase alta, donde al otro día viene la empleada, tiene alimento, tiene una casa cálida, tiene el transporte para irse al colegio, tiene todo lo que le falta, a la violencia que puede sufrir alguien donde duerme en una cama con cinco hermanos, en una cama con los elásticos hacia afuera, sin sábanas, sin frazadas, mal alimentada, descalza, con una casa que no tiene vidrios. Entonces digo, es mil veces más la violencia. Yo no justifico ni una ni la otra, pero esto es como cuando arranca la pandemia y dice, bueno, pero golpeó a todo el mundo. Sí, pero la gente que dormía en la calle la golpeó mil veces más. Sin duda. Sin duda. ¿Estamos ahí? Sí. Te estaba escuchando. Hay Perfecto. silencios que dicen también. Sí, es cierto. A mí me preocupa un poco esto del retorno yo no soy de esta era, ¿no? Me preocupa un poco lo del retorno de la llamada, porque a veces uno se pierde y no sabe qué pasa, si es el silencio del alma o el silencio del aparato. Yo te escucho bien. Entonces, no hay Perfecto. excusa para no leer sin excusas. En algún momento que nos sintamos mejor anímicamente lo vamos a leer. Pero además va a ir acompañado con música. Cierto, sí. Soy un poco polifacética en eso. De chica me gustó cantar y bueno, tuve la suerte ya de grande de conocer a Julio Conde, que es mi esposo, mi compañero de viaje. Y bueno, él me animó así como me animó a escribir, me animó a cantar. Y hacemos un dúo desde el año 2012. Así es Y más bueno, fácil hacer repertorio. exactamente, mucho más fácil hacer repertorio. La chica que nos acompaña es María del Carmen Garín, que es mi hija, o sea que va a ser una presentación medio familiar. Y bueno, sí, sabemos que es dura la novela, pero dijiste algo al pasar que yo no quiero dejarlo perder. Dijiste, me toca a mí cuestiones, fibras personales. Si una cosa estoy totalmente segura es que vivimos en una sociedad sumamente hipócrita. En nuestro repertorio hay un tema que se llama Hipocresía, justamente, que es de Rubén Blades y habla de eso, ¿no? Entonces, el empezar a hablar estas cosas, el sacar lo íntimo hacia afuera, yo creo que nos ayuda, es como tener una llaga, una herida y raspar hasta el hueso para empezar a sanar desde adentro. Me gusta, esa me gustó. Bien. Porque a veces queda como restringido a las terapias, viste, al nivel de lo terapéutico, y el arte en este aspecto, ayuda un montón. Ayuda un montón y el tema de la terapia está bien, no es accesible para todo el mundo. Por ejemplo, Micaela, que es nuestra hija que ahora tiene 21 años, tiene problema de depresión y el tema de la salud mental en nuestro medio es muy restringida, es muy elitista, es cara de conseguir y yo creo que no hay mejor terapia que sincerarse uno mismo, reconocer el problema y hablarlo hacia afuera. Yo te cuento una anécdota, no sé qué tiempo tengo. No, no, estamos con tiempo. Perfecto. Yo tuve cantina durante muchísimos años y hacía 2 años que todas las mañanas a las 10 de la mañana venían unos muchachos de 70 años para arriba, todos jubilados ellos, a tomarse su aperitivo. 2 años. 2 años donde lo único que se hablaba era qué había pasado el día anterior en Tinelli, en el Bailando por un Sueño, cosas triviales. Y un día yo les digo, bueno, muchachos, mañana no puedo abrir porque tengo que llevar hasta Rivera una prima mía que está inmersa en la droga y se va a internar con sus 2 hijos chicos al Portal Amarillo, y la tengo que llevar. Entonces quedó un silencio brutal. Cuando retoma la charla, uno dice, a mí se me mató un nieto el año pasado, se ahorcó por la droga. Y el otro dice, yo tengo mi hija en la droga, hace 5 años, no sabemos qué hacer. Las 5 personas que estaban ahí, que yo conocí hacía 2 años, todas tenían un contacto directo con la droga. Y hasta que yo no me... no tuve que hacer ninguna terapia para animarme, yo soy muy extrovertida desde chica. Mi mamá me crió diciéndome, los trapitos sucios se lavan en casa, y yo era la antítesis de lo que ella me pedía. Salía con pancartas contando lo que pasaba en casa, y eso me salvó. Entonces yo creo que también, pero no contar para ser chusma, contar para sanar, contar para ayudarnos. Y bueno, creo que en eso... alguien me dio el don de poder transmitirlo, y con el canto complemento ese mensaje de, bueno, de sincerarnos para ser mejores seres humanos. Me gustan algunos aspectos de lo que estuvimos conversando, porque coincidimos en algunos aspectos, y uno de ellos es que nuestra sociedad, llamémosle la cultura uruguaya, es muy hipócrita. Totalmente. Y además, convivimos, trayendo otro término actual, que le llaman bullying hoy en las escuelas, lo convivimos a nivel adulto, y a veces revestimos unos discursos divinos y una simpatía y un amor bárbaro por el prójimo, y a su vez nos damos vuelta y activamos el mayor de los desprecios y las mayores de las exclusiones. Eso es lo que yo siento. Como ahora dice el filósofo de onda, Byul Chulhan, una algorofobia que por favor, ¿no? Un temor a los pobres y a los... Sí, sí, totalmente, pero nuestro discurso es, ay, pobres que duermen en la calle, que qué frío, y después en el actuar o en la interna somos totalmente a la inversa de lo que promovemos. Sí, sí, estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con la música? ¿Por dónde va a andar? ¿Algo vamos a compartir de las músicas que ya me pasaste? Bien, bueno, nosotros con Julio grabamos nuestro primer CD en el 2017, creo que fue. Estamos ahora trabajando en el segundo disco. Tenemos algunos temas propios, pero también hacemos recopilación y tratamos de revivir temas de autores tales como, en el caso de Marcos Velázquez. Tú, por ejemplo, decís Marcos Velázquez, y bueno, con suerte te dice, y bueno, Terotero, Nuestro Camino, temas muy puntuales, pero Marcos es un hombre que tiene más de 300 temas escritos, ya fallecido en el 2010, y tratamos de traer esos temas que no son muy conocidos y que son hermosos, y lo incluimos en nuestro repertorio, de Osiris Rodríguez Castillo, otro grande uruguayo, también un tanto olvidado, y también tenemos temas nuestros, yo escribo y Julio musicaliza. Muy bueno. Así que desearles un mucho éxito. No somos como muchas los de teatro, gracias, que dicen otra tienen otras formas. Sí, tienen otra forma, es cierto. Nosotros, entre los músicos, por lo menos, siempre tratar de dar para adelante. Y bueno, repetir la invitación para los que están y las que están en Aiguá, el que esté de visita, y si no, bueno, hay música para compartir y hay literatura para leer. Perfecto, allí en lo de Cristina, entonces el sábado 19:30, sé que es un lugar hermoso, lo he visto por la web, y fui hace años, pero sé que pasé por ahí, veníamos de una excursión, pero Aiguá es todo lindo, todo lindo. La verdad que es un pueblo de gesto antiguo, hay un tema que cantamos que... Y bueno, está en el video. Nos vamos a ir con ese tema. Perfecto, un abrazo y gracias por todo. No, pero no quería cortarte. Te decía que que terminaras, el tema con el que vamos a cerrar la entrevista es con ese tema. Ah, mira vos, es de un argentino, ese tema es de Tacum Lasarte. La letra es de Hamble Lima Quintana y Tacum Lasarte es el músico. y nosotros con Julio hicimos esa versión que nos encanta porque además expresa nuestro sentir, ¿no? Cuando uno está en la ciudad y acá tratando de sobrevivir en medio de tanto de tanto humo, de tanto barullo, de tanto estrés, piensa en esos pueblos de gesto antiguo. Y bueno, Aiguá para mí es eso, es un pueblo con muy buena energía y allí vamos. Serán bienvenidos. Un abrazo enorme. Muchísimas y gracias. Bueno, felicidades. Gracias. Estamos en contacto en cualquier momento, Silvia. Gracias, gracias y fuerza a leer la novela que, bueno, da para adelante aunque parezca que no. Vamos arriba. Abrazo. Pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol. Saben ganar la vida y ganar la muerte, allá me voy a vivir. Con gente que plante un árbol y siembre amor. Iré por aquel camino que lleva al pueblo, crece entre la ternura que da el maíz. Iré con la lucha cuestas y el alma abierta, allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el agua rocíe el campo de aroma puro. Sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el agua rocíe el campo de aroma puro. Sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Me voy a cantar con ellos hasta que el agua rocíe el campo de aroma puro. Sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Me voy a cantar con ellos hasta que el agua rocíe el campo de aroma puro. Sencillo como la lluvia.